de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a toda la gente que nos está acompañando en este hermoso día. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz allí en el control de cámaras. Esperemos en realidad que la situación meteorológica solucione el tema del déficit hídrico. Hoy va justo el Ministerio de Ganadería a las 9:30 por el tema del déficit hídrico a la Comisión de Ganadería del Senado, pero que los vientos y la lluvia no le compliquen la vida a aquellos que sobre todo viven en situaciones muy vulnerables, que es uno de los temas que hay que resolver y que de alguna forma la culpa no la tiene la lluvia. La culpa la tiene la pobreza, y si la tiene, la culpa la tiene la pobreza, la tiene la riqueza y sobre todo el sistema político. Hay un tema que ustedes lo conocen, sobre todo a nivel mediático, que tiene que ver con Moisés Martínez, este joven que mató a su padre y que fue condenado a 12 años de cárcel. A partir de esa situación se han generado una serie de análisis por parte de políticos, de la sociedad toda, y se ha establecido allí que sobre todo por la violencia que ejercía a quien de alguna manera la justicia llama padre, sobre sus hijos, o sobre todo sobre sus hijas, las hermanas de Moisés, de todo tipo de violencia, desde violencia física, violencia sexual, de alguna manera se ha planteado la posibilidad de buscar un indulto o un perdón para Moisés Martínez. El tema está que se hace, en este caso, un pedido a jurídica del Parlamento para que establezca si hay antecedentes. Al parecer sí apareció uno en 1947, pero más allá de eso, las características de cómo podría darse o no darse ese indulto. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se consulta, ustedes saben que el ámbito penal permite el ámbito judicial permite la apelación, y en este momento se está apelando por parte de los familiares de Moisés ante el ámbito judicial. El indulto, en todo caso, ¿se puede otorgar en mitad de un proceso o se tiene que dictar por parte del Parlamento cuando ya está una sentencia firme? Bueno, esa es una de las consultas que se viene haciendo a nivel jurídico. Esto es un primer análisis, después se verán si están las mayorías especiales o no para otorgar ese indulto, pero sobre todo también esperar lo que es el proceso que ayer las hermanas contaban de Moisés, luego de la reunión con Yamandú Orsi, presidente de la República, respecto al propio ámbito judicial. También se ha hablado mucho del tema de que si un poder acá se impone sobre otro. La lectura que hacen los legisladores es que, en todo caso, si esto existe, si esta posibilidad del indulto existe, es algo legal y que se puede aplicar sin que un poder afecte al otro. Es una potestad que se tiene. De la misma manera que el Parlamento es el encargado de hacer las leyes que después el Poder Judicial lleva adelante, o el Parlamento es quien aprueba el presupuesto que el Poder Judicial tiene. Esto lo marcaba la diputada Eliane Castro, una de las legisladoras que ha firmado esta petición de un análisis jurídico respecto a la posibilidad o no de otorgar un indulto. Reitero, un análisis jurídico, estamos en esa etapa recién. Y sobre todo Castro lo comparaba con otro hecho que también ha tenido mucha connotación a nivel mediática, que tiene que ver con un coronel que fue vocero además del Ejército Nacional y que había sido acusado de abuso contra su hija, pero que a partir de una serie de presentaciones de su parte y de sus abogados y de algunos peritajes, se lo declaró inocente a partir de que tiene una patología, que decía la diputada Eliana Castro, no es muy conocida, que tiene que ver con una especie de sonámbulo, pero que además ejerce temas de violencia sexual durante esa situación de semi-inconsciencia que tiene a la hora de estar entre dormido y despierto. esta situación hace que de alguna manera, por un lado, esta persona que la justicia determina que finalmente no puede ser declarada culpable porque tiene esta patología, más allá de que haya ejercido o no un abuso contra su hija, y por otro lado, esta condena de Moisés que mata a una persona, padre, si se le puede llamar así, que había ejercido todo tipo de violencia sobre la familia y sobre todo sobre sus hermanas, entre ellas violaciones a sus hermanas, por lo cual había sido condenado. Ha establecido en este caso la posibilidad de esa consulta. Vamos a escuchar lo que decía Eliane Castro sobre este tema. Planteando la posibilidad del indulto, sino haciendo la consulta formal, porque no querríamos pasar por encima de la división jurídica del Parlamento. Yo creo que este caso ha generado una gran conmoción a nivel de la sociedad, porque deja al descubierto muchas fallas del Estado y siempre respetando la separación de poderes, pero hay que reconocer que somos nosotros los legisladores quienes votamos las leyes que luego el Poder Judicial aplica, quienes otorgamos o dejamos de otorgar presupuesto para cuidar las infancias, para protegerlos de la violencia intrafamiliar, para realmente penar el abuso sexual como tiene que ser penado. Entonces es importante que nosotros los legisladores entendamos que acá fallamos nosotros otorgando presupuesto, votando las leyes que tenemos que votar y por lo tanto algo tenemos que hacer. ¿Ya hay diálogo con otros partidos políticos, con otros legisladores, para ver, depende de la respuesta que reciban de jurídica? Bueno, la respuesta de jurídica sí va a ser el puntapié inicial para ver qué es lo que sigue después. Sí hay diálogo, bueno, de hecho, Cabildo Abierto, lo presentamos con el senador Ojeda y los diputados, bueno, el diputado Cabildo Abierto y yo, porque como es con 2/3 de los votos de la Asamblea General, nos parecía importante que hubiera la firma de un diputado y un senador. Entonces, con Cabildo Abierto obviamente que está la conversación y yo he tenido muchas conversaciones de pasillo con distintos legisladores de todos los partidos y muchos me dicen, yo lo voto ya, traelo y yo lo voto ya. Supongo que obviamente cuando tengamos esa respuesta formal, cada legislador lo bajará a su sector, a su bancada y bueno, y empezaremos la discusión en serio. ¿Cuándo llegaría la respuesta de jurídica? Tengo entendido que no hay un plazo formal para que respondan, porque además nosotros también consultamos si hay antecedentes de esta situación de la aplicación del artículo 85 de la Constitución, que es el que nos habilitaría por Asamblea General por 2/3 de los votos a otorgar el indulto a Moisés, y consultamos si hay antecedentes. Entonces, supongo que jurídica, que siempre sabemos cómo trabajan y que hacen una investigación a fondo, se va a tomar su tiempo y nosotros respetamos los tiempos de jurídica. El tema de que algunos hayan salido a cuestionar o a plantear que un poder se podía entrar en este caso poniendo sobre otro. ¿Cómo, qué lectura hacen ustedes? Pero es que justamente nosotros, yo respeto la separación de poderes y es lo que sería garantista de que todos seamos juzgados bajo las mismas leyes. Pero las leyes esas que juzgan las votamos nosotros los legisladores, el presupuesto lo otorgamos o lo dejamos de otorgar nosotros los legisladores. La reforma del Código Proceso Penal está acá en el Parlamento y de hecho, en esa misma semana en que se condena a Moisés, la Fiscalía deja libertad a un padre que comete abuso sexual contra su hija porque tiene una patología que ni siquiera está del todo descripta, que es la sexosomnia, y que paga estudios particulares que ni siquiera fueron pedidos por Fiscalía. Entonces, si nosotros los legisladores no reaccionamos de que estamos votando leyes o dejando de votar leyes necesarias para que la justicia efectivamente sea justa, entonces no sé qué tendría que pasar. Sexomia tenía esta persona, al parecer, de este militar, que habría abusado de su hija, pero que la justicia lo dejó en libertad porque tiene esa patología. Y fue a partir de la contratación de peritos privados. Eliana Castro nos decía, es claro que aquí en Uruguay hay una justicia para pobres y otra para ricos. Sí, legisladora. Eso ha pasado siempre, lamentablemente, en varios países y nuestro país no escapa en eso. Lo concreto es que se va a seguir analizando la problemática y también hablábamos con el diputado Perrone, otro de los firmantes. El único que no está es a Ojeda, porque Ojeda está en Turquía, está en un viaje a Turquía. pero habló Perrone, y Perrone también habló del proceso y también respondió sobre aquellos desde que de alguna manera desde el Poder Judicial indican que esto es entrometerse desde el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que manifestaba el cabildante Álvaro Perrone sobre este proceso vinculado a la posibilidad del indulto o no a Moisés Martínez. Por la sensibilidad del caso, ha sido un caso que ha generado mucha conmoción, y lo que nosotros hacemos ahora, en este caso con el senador Ojeda y la diputada Eliane Castro, es hacer las consultas de la viabilidad del indulto. Es una herramienta que tenemos en la Constitución, en el artículo 85, el numeral 14, que expresa claramente que con 2/3 de votos de la Asamblea General se puede llevar adelante un indulto. Yo no tengo recuerdo de algún otro indulto, sabemos que es una propuesta fuerte, por decirlo de alguna manera, y lo que hicimos es solicitar la información para ver los pasos a seguir. Una duda que tenemos, principalmente los que estamos dispuestos a presentar la posibilidad del indulto, es si es que hay que esperar a que la condena esté firme y no presentarla en el proceso de apelación. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice Servicio Jurídico del Poder Legislativo. En caso de que esté todo ok, ahí arrancaremos las conversaciones con las distintas bancadas para lograr los apoyos que se necesitan para esto. Ayer cuando presentamos esto, legisladores de todos los partidos han estado a favor, ¿no? Pero sabemos cómo se procesan este tipo de tratamientos en las internas de cada uno de los partidos, y entiendo que cada uno va a tener su discusión. Pero lo que nosotros recibimos ayer fue un ambiente favorable. Ahora, es una facultad que tiene el Poder Legislativo, pero también significaría el Legislativo torciendo una decisión del Poder Judicial. Significa que el Poder Legislativo intenta de alguna forma corregir una falla del Estado. Si bien no podemos corregir todo, porque la triste situación que vivieron y el desenlace final, ya no lo podemos arreglar, el Estado no lo puede arreglar, pero puede corregir. Hoy en la mañana yo he escuchado distintas notas de prensa, este tema ha estado en toda la prensa en la mañana, y se nos ha catalogado, se nos ha dicho como que nosotros queremos entrometernos en el Poder Judicial, y he recibido algunas críticas fuertes. Yo tengo que decir que quienes nos critican de otro poder significa que se están entrometiendo en el Poder Legislativo, pues es una herramienta que nosotros tenemos en la Constitución, no estamos inventando nada. Que se usa poco o no se usa, es información que estamos buscando, porque como decía, yo no tengo recuerdo, está dentro de nuestras potestades. Y nosotros somos los representantes del pueblo. En el Poder Judicial no están los representantes del pueblo. Nosotros sí. Entonces, yo no voy a aceptar esas críticas que vengan del otro lado, y creo que el resto de los legisladores que firmamos esto tampoco lo van a aceptar. Si la respuesta es favorable del Servicio Jurídico, nosotros lo vamos a presentar. La estructura, ¿ustedes consideran que de alguna manera establece que esa, diríamos, división de poderes se mantiene? Es decir, lo que ustedes están haciendo es accionando a través de una normativa que está vigente. Está vigente, repito, es el artículo 85, numeral 14 de la Constitución. Que es una potestad del Poder Legislativo, la Asamblea General, donde están, en la Asamblea General, donde están representados todos los partidos políticos. No en... Parte de lo que decía Perrone. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que es la reforma del Código de Proceso Penal, los líos que hay en relación a esa reforma, cuánto tiempo va a llevar, cuándo comienza. Una nota que hacíamos junto con el colega Leo Sarro y con el colega Radio Monte Carlo, que después además fue la única nota que se hizo en ese tema, porque después no quisieron ya dialogar más hasta que el proceso esté un poco más avanzado. Por otra parte, también en el tema de la posibilidad, como decíamos, de la concreción de un centro de adicciones, el tema de la interpelación a Sibila, cuáles las características, cómo se van a dar. Justamente hoy la presidenta del INAVO encabeza una actividad allí en el pasaje Acuña Figueroa a las 10 de la mañana vinculado al tema de adopciones, y la interpelación, más allá de que trae a Sibila, la idea es interpelar sobre todo al INAVO. Así que veremos si también podemos recoger algo hoy respecto a eso. Decirle a la gente, agradecerle que estén allí prendidos. Daniel, que dice, así es, la pobreza es culpa de los mega ricos, sacaron miles de millones de dólares a los paraísos fiscales, pero tenemos la mejor democracia del mundo, dice. Y por otro lado, Sergio Ledesma, que nos dice, hola, muy buenos días, lloviendo aquí también en Empalme Olmos, dice en este caso el oyente. Lo que yo les quiero manifestar es que recuerden siempre suscribirse, ¿no? Si no saben, si no tienen la suscripción, que es fácil, allí el botón para suscribirse, compartir si quieren a través de la flechita y poner el me gusta, que es un pulgarcito que está allí levantadito con el dedito, no el dedito abajo no, el dedito para arriba, lo apretan, no cuesta nada, ahora o más tarde, pero tenemos 3 me gusta nomás y hay 35 en este momento mirando por el vía streaming. Sería bueno que acompañaran, ya sea ahora o después, pero que apreten ese dedito de me gusta para arriba, les recuerdo siempre, si no me voy a poner mal. Nos pasa un mensaje del doctor Chiflet en relación al tema de lo de Moisés, que marca, bueno, que dice, disculpen, pero escuchando lo bien que plantean el caso Moisés, me pregunto, ¿es necesario indultar? Si se examina el caso, se ve que son años de omisión de la justicia que no lo resolvió y desgraciadamente lo resolvió luego el perjudicado, de una forma que solo vio, creo que la justicia absolviendo a la persona basta luego tenerlo como precedente para ir resolviendo en forma legal. Bueno, por eso yo creo que además, a Chiflé y a todos, como decíamos, las hermanas están previendo que la propia justicia a través del Tribunal de Apelaciones sea quien de alguna manera determine la solución a este tema y no sea necesario el indulto parlamentario. Ellos ayer la marcaban, las dos hermanas marcaban justamente esto. No están pensando todavía en la acción legislativa. Dicen que Moisés sí se enteró y llamó por teléfono y de alguna manera tuvieron que bajarle los un poco a tierra porque él estaba muy entusiasmado con eso que había surgido en las noticias respecto al Parlamento. Y lo que ellos marcan, o lo que ellas marcan, es sobre todo la expectativa que tienen sobre la apelación judicial. Y veremos qué es lo que define el Tribunal de Apelaciones. Tengo algunos mensajes más. Dice, buenos días a todos los oyentes, a todos los queridos compañeros de nuestra imprescindible Radio Centenario. Dice Ana Garino. También Gloria dice, vamos arriba, que aunque no siempre esté el dedito, sí los escuchamos desde Salto, nos indica en todo caso Gloria. Igual tenemos acá una diferencia entre los deditos que veo yo y los deditos que ve Martina. Igual pongan dedito para arriba si no lo pusieron, sean los que sean. Ahora o en el resto de la programación. Lo importante es que acompañen todo lo que es la programación de la radio. Decíamos que, ustedes recordarán que yo hablé con Nosar, la directora general de salud, y me dijo que el proyecto que había presentado Cipriani, el presidente de ACE, de crear un centro de adicciones en la Santín Carlos Rossi, había sido desestimado ya por parte de este gobierno. Ahora, en la jornada de ayer, estuvo Nicolás Martinelli, recuerdan, el exministro del Interior, que estuvo como senador suplente, y hizo una conferencia de prensa en donde él plantea la posibilidad de hacer un centro para la recuperación de adictos en la cárcel número 5 de mujeres, que hoy todavía está funcionando como cárcel, pero que la idea es trasladar a las últimas reclusas que quedan allí y que va a quedar vacío. Bueno, utilizar ese espacio para hacer un centro para adicciones. Esto es lo que decía el senador Nicolás Martinelli, que después sí pegó ciertos golpes respecto al tema gente en situación de calle y algunas políticas que él dice que en seguridad y también en el ámbito social este gobierno ha copiado del gobierno anterior y no lo reconoce. Vamos a escuchar lo que decía Martinelli. Habla lo de las cárceles, destinar eso, pero ¿cuánto presupuesto se debería destinar a la construcción de este centro? Bueno, a ver, yo lo que estoy elevando ahora es la propuesta. Obviamente que después hay que sentarse en una mesa a discutir el tema, si es que el gobierno entiende que es una buena propuesta, una buena medida, y de ahí evaluar el tema edilicio, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que se utilice un edificio ya existente, que es el de la cárcel número 5 de mujeres, que están próximos a ser realojadas a la nueva cárcel de Punta Rieles, que comenzó a construirse en el periodo anterior y se está terminando de construir ahora. Entonces, ese edificio va a quedar ocioso. En lugar de que ese edificio pase a ser lo que se conoce como un elefante blanco, nosotros proponemos que ahí, que ya tiene las condiciones, porque eso antes era, antes de ser una cárcel, era un hospital psiquiátrico, o sea que tiene determinadas condiciones que pueden ayudar a una remodelación que permitiría reutilizarlo como centro de adicciones. Y por supuesto que además del tema presupuestal, después también habrá que empezar a aterrizar, si vos querés que los servicios que ahí se den de psiquiatras, psicólogos, sean de ACE, o sean de MIDES, o de ambos, o también, por ejemplo, que sean de privados. Pero eso creo que es parte ya de otra etapa que será la implementación. ¿Cómo está viendo la situación que se está dando con personas en situación de calle, la gestión del gobierno en ese tema y también los hechos de violencia que se generan con estas personas que están en la calle? Bueno, obviamente que con mucha preocupación. Es un tema que hay que abordarlo en forma permanente. Nosotros en su momento votamos la ley de intervención compulsiva, hacíamos operativos en conjunto con la Intendencia de Montevideo, que me acuerdo que recogía las camas, los colchones, las sillas que dejaban las carpas de las personas, porque esa es tarea de la Intendencia. Después nosotros también con la policía y con el MIDES los asistíamos para subir a los ómnibus y hacer los traslados. Y después bomberos también, que en el último año empezó también a intervenir limpiando los lugares una vez que la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social levantaban a las personas en situación de calle. Pero es un tema que hay que seguirlo de cerca. Por lo que escuché ayer a la diputada Auesper, menciona que el plan o la batería de medidas que está proponiendo el gobierno no son nuevas. Para mí no es novedad eso. Dije lo mismo del plan no plan de seguridad pública, donde este gobierno toma en su enorme mayoría medidas que venían del gobierno anterior. Lo que yo critico no son las medidas, sino la falta de honestidad intelectual que ha tenido este gobierno en reconocer que el gobierno anterior estaba haciendo por el buen camino y estaba haciendo bien las cosas. Ahí tenía a Nicolás Martinelli, el senador del Partido Nacional, senador suplente, que ayer estaba justamente en la Cámara Alta. Hemos dicho que la reforma del Código de Proceso Penal tiene una serie de malabarismo que el Frente Amplio viene haciendo a partir de que, por un lado, hay ciertas posturas que dejan incómodo a algunos parlamentarios con algunas declaraciones del propio presidente de la República, Yamandú Orsi. Y por otro lado, hay ciertos cuestionamientos y además cierta, yo diría, intención de desde la oposición y sobre todo desde el Partido Nacional, lo hemos escuchado a Javier García, de intentar marcar un poco la cancha. Decir, bueno, si viene esto, nosotros no votamos, mejor que no venga o sacarlo. Nosotros le decíamos a la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio, que integra esta comisión, que va a comenzar a tratar el tema de la reforma del CPP, del Código de Proceso Penal, a partir del próximo 28 de abril, si condicionaba un poco todo esto. Y ella dijo, no condiciona nada, nada. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar el proyecto tal como vino. Vamos a traer a los primeros que van a venir, son los que de alguna manera elaboraron el proyecto tal como está, que es parte del gobierno, pero también el Colegio de Abogados y algunos más. Y después sí, en una discusión, un debate que seguramente llevará unos 5 meses, allí sí se verá qué es lo que se saca, qué es lo que se cambia. Hay muchos que desde el ámbito gubernamental, y en algunos matutinos se ha visto esto, han celebrado que el presidente de la República, por ejemplo, haya manifestado que se sacaría el artículo vinculado a la despersonalización de personas o de gente en situación de privado de libertad. Sacar gente de la cárcel introduciendo medidas alternativas. Lo que de alguna forma ellos manifiestan es que de esa manera queda el artículo de la LUC y que en verdad el artículo de la Ley de Urgente Conciliación del Gobierno de la Calle POU estaba bien entonces. Ahora, hay otros, y hoy lo decíamos, que me parece que están mejor rumbeados, como por ejemplo el Diario El Observador, que marcan que en realidad lo que se estará intentando negociar es que tal vez no se dé el artículo de liberación de presos tal como de alguna manera se venía planteando, pero que tampoco quede tal como ya está el artículo de la LUC, modificarlo y por un camino del medio. Y creo que por ahí está la intención, porque si no también sería allí un sopapo para el propio Frente Amplio, que intenta modificar una cosa y finalmente no modifica nada. Vamos a escuchar lo que nos decía Constanza Moreira al respecto. Pero bueno, hablaron sobre las libertades anticipadas, etcétera. Las libertades anticipadas existen desde hace muchísimo tiempo y hay un capítulo allí en el Código del Proceso Penal que viene a subsanar algo de la LUC. Lo único que quiero decirle es que el proyecto acaba de entrar y nosotros no empezamos a considerarlo. Entiendo que el gobierno se comprometió además con familiares a hacer modificaciones o retirar eso. Pero vamos a tener unos 4 o 5 meses de tratamiento, así que no os apresuréis en que ya llegaremos ahí. Juristas, especialistas hablan de que esta situación es una bomba de tiempo, es decir, la situación de la compresión de todo el tema de los presos en las cárceles, ¿no? El Uruguay está en una situación de hacinamiento carcelario que no da más. La situación de las cárceles estalla. Pero no solamente porque haya muertos en las cárceles u organizaciones criminales, sino por temas de salud. Hay enfermedades que prácticamente no son de circulación en el resto de la población que están adentro de las cárceles. Entonces, lo primero es que no se sigan aumentando penas. Lo primero, y por suerte, no se están aumentando penas en este momento. Ni siquiera en la interpelación se habló del aumento generalizado de penas, porque el aumento generalizado de penas lo pidió todo el mundo. Y no estamos hablando de homicidio, estamos hablando de tentativa de rapiña. Entonces, cuando yo vuelvo una cantidad de penas inescarcelables y pido aumento de penas, bueno, se produce esa tasa de prisionalización que es de las más altas de América Latina. Y se imagina que con esa tasa de prisionalización los procesos de rehabilitación, educación, reeducación son muy difíciles de llevar a cabo. Así que creo que la sociedad uruguaya ha tomado conciencia de esto y bueno, hay muchas cosas allí que se están haciendo por parte, pero corresponde que eso se lo pregunten al Ministerio del Interior. En torno al tema del CPP, ¿condiciona un poco que algunos discursos como el del senador Javier García respecto a que si hay liberación de presos ya no votarían en contra de esas modificaciones? Bueno, no condiciona nada. Empezaremos a tratar el proyecto. Estoy segura de que hay un 80% del nuevo CPP que va a concitar el consenso de todos. Pero no es solamente un problema del Partido Nacional, del Partido Colorado. Hay que ver qué es lo que opina la Asociación de Penalistas, si todas las cátedras de Derecho Procesal están de acuerdo. Nosotros empezamos, y ya les queda constancia, el 28 de abril en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado estamos recibiendo a los autores del proyecto, que son no es solo el Poder Ejecutivo, es el Colegio de Abogados. Y luego empieza allí un desfile de gente que va a hablar. Bueno, veremos qué es lo que acontece. Reitero, el 28, puntapié inicial para analizar el tema de la reforma al CPP, al Código de Proceso Penal. Llega más de mensajes. Roibal dice arriba de la 36, viva Palestina libre, viva Cuba socialista y libre, aguante la lucha del heroico pueblo iraní. Y Fernando Granja dice: buenos días compañeros, edificios vacíos sobran, por ejemplo el ex traumatología en Avenida Italia y Las Heras, el edificio está sembrando árboles en las terrazas por el tema de poder llevar adelante, por ejemplo, un lugar para la atención de adicciones. Uno de los planteos que ha hecho, por ejemplo, Madres del Cerro desde hace mucho tiempo. Y bueno, que de alguna manera podría tener ahí una posibilidad. Ya les aviso que en la Comisión de Vivienda, ayer hablaba con el presidente Walter Cervini del Partido Colorado, aprobó ya la iniciativa para facilitar la expropiación de algunas edificaciones. Ya no estamos hablando del ámbito público, sino que estamos hablando de edificaciones privadas que están años y años y años vacías por problemas de herencia o por si en realidad en algún momento se han hecho con esas propiedades acciones ilegales o irregulares, pero que de alguna forma terminan siendo después lugares en donde se puede seguir cultivando el delito o lamentablemente se generan allí situaciones en las cuales las edificaciones, a veces algunas históricas, terminan derrumbándose o destruyéndose por la falta de mantenimiento, y la intención es que de alguna manera vuelvan a lo que es la actividad y que sean parte de la posibilidad de hacer una cooperativa de vivienda, bueno, un montón de cosas que se han ido planteando y que podrían de alguna manera hacerse. Maite dice: buen día, por suerte el conteo de Fabricio no coincide con el mío. Dice que hay más me gustas. pero sepan que además lo necesito. Me perdí acá. Me gusta, pero sepan que me tapa el corazón ahí. Tienen además los necesarios. Perdón si suena egoísta de mi parte, no sé. Algo que ahí viene marcando Maite. Lo concreto es que sí, yo ya lo había dicho, que en realidad en mi teléfono se ve una cosa y en la computadora se ve otra, pero lo importante es que estén allí. Lo importante es que sigan y que apoyen a la radio. Voy a hablar de la interpelación después de la pausa. Vamos a escuchar al quien va a ser el miembro interpelante, en este caso Pedro Gidonian, del Partido Nacional, a Gonzalo Civil. Allí Salle nos dice: buen día, Fabricio, la mejor información parlamentaria como siempre, gracias por todo. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso, decíamos, Pedro Gidonian. ¿Qué es lo que argumenta Gidonian para poder interpelar nuevamente en un tema que ya había tenido en la comisión permanente, que recuerdan es la comisión que funciona durante el receso parlamentario a principio de año, al propio Sibila y al INAU también ya por este tema? Lo que él dice es que no ha visto durante estos meses cambios o mejoras que determinen que aquello que aconteció, por lo que se citó a Sibila y al INAU, que era la muerte de niños y adolescentes institucionalizados, es decir, dentro del INAU, bueno, que no ha visto él cambios o medidas que establezcan en el futuro que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Y que por eso es que nuevamente hace, en este caso, este planteo. Nosotros le decíamos, es más, dentro de lo que fue la actividad, esto quedó, quiero además decir que para interpelar necesitas un tercio de la Cámara. No importa que ayer votaron más diputados porque no se interpelara que porque se interpelara, pero eso no importa. Consiguiendo solo un tercio de la Cámara, finalmente la Cámara, ya sea la de diputados o la de Senado, establece la interpelación. No necesitas mayorías. Lo digo porque además ayer se dio un ida y vuelta, decíamos, entre Margarita Lisbich, la legisladora Frente Amplista que estaba de presidenta, y el diputado Yuri, Adrián Yuri, del Partido Colorado, porque decía que no entendía un poco eso, le decían, bueno, no es necesario que haya mayoría, bueno, y ahí hubo una serie de chicanas políticas entre ellos que ya la comenté hoy, no las voy a volver a repetir, pero para que ustedes les quedan claros, en la interpelación no es necesario tener mayoría, si tenés un tercio de la Cámara de Votos ya podés interpelar, y ayer tenían un tercio de la Cámara de Votos. Pero entre otros, uno de los que de alguna manera no votó, y yo se lo planteaba porque ya se lo sabía, se lo plantea Gidonian, fue Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto le dijo a Gidonian, ¿por qué no lo traes a Sibila, en todo caso, después del plan invierno? Para ya preguntarle si cómo fue el plan invierno, si hubo problemas o no, y no ahora, antes del plan invierno. Porque decía Perrone, lo estamos trayendo a cada rato al Parlamento. Es más, Sibila estuvo antes de ayer en comisión, hoy va a estar en comisión también en el Senado por los mismos temas, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Entonces manifestaba esto Perrone y le dijo, tráelo después. Yo se lo pregunto a Gidonian y Gidonian me lo reconoce, pero más allá de eso, él reafirma que en realidad la interpelación sí se tiene que hacer ahora y bueno, blancos y colorados fue lo que votaron. Que nada, tenemos la certeza de que es necesario, porque lo que no ha pasado es lo que nosotros venimos reclamando desde hace varios meses, es que haya un cambio en la dirección y se tomen acciones que lamentablemente no están ocurriendo. Cuando el Estado asume la responsabilidad de los menores, debe ser justamente de las responsabilidades más importantes que tiene una república. Cuando falla, no son estadísticas, son vidas de niños. Y lamentablemente, ante la insistencia nuestra, del trabajo que venimos haciendo justamente con distintos involucrados, de las comunicaciones que hemos tenido a través de pedidos de informe que no son respondidos, luego de lo que significó la comparecencia del ministro con el directorio del INAU en la comisión permanente, nosotros entendemos que esta situación amerita otro tratamiento. Pensamos que la época del diagnóstico y de las opiniones se terminó y bueno, y llegó la hora de tomar algún tipo de resoluciones o en definitiva reconocer que no van a tomar resoluciones y que lamentablemente vamos a seguir viviendo en esta situación que nosotros consideramos que ya es insostenible. Pero vos todavía estás diputado porque tengo entendido que Cabildo Abierto le trasladó que sería bueno hacer la interpelación después de evaluar el plan invierno que se va a desarrollar este año? Nosotros tenemos la convicción de que este tema, como le decía, es lo suficientemente importante para tratarlo solo. La situación del plan de invierno es otra cosa que creemos, si bien es cierto que tiene la responsabilidad del ministro, nosotros este tema de la niñez y la adolescencia creo que no admite esperar qué pasa con otras cosas. Creemos que darle esa prioridad es en parte lo que hemos venido reclamando desde un principio, ¿no? Aquello de que esto no quede en una noticia cuando muere un niño bajo protección del Estado y que en definitiva se tomen resoluciones. Esto es poner arriba de la mesa, poner en definitiva justamente delante de la opinión pública a las autoridades y que, bueno, ante un tema que sabemos que es complejo, tener la certeza de que las personas que están a cargo tienen la capacidad para poder lidiar con él y poder cambiar una realidad que, como decía, hoy nos anega. De lo que decía en este caso el legislador Pedro Gidonian, otro Pedro Bordaberry fue uno de los que habló en relación a lo que se aprobó ayer en el Senado de la República, que esto que decíamos del cambio de apellido, que ya no es necesario utilizar el apellido paterno, se puede utilizar el apellido materno. Primero, eso se puede definir entre los padres. Si no hay acuerdo entre los padres, van a un sorteo que lo hacen frente a ellos y ahí se determina. Sí, obviamente se reglamenta que el primer hijo va de alguna manera a establecer cómo va a ser los apellidos del resto de sus hermanos, porque para que no queden diferenciados en el tema del apellido después en la misma familia, ¿no? También allí se generaba algunas situaciones vinculadas a familias que están integradas por parejas del mismo sexo. Allí se marcaba justamente algunas situaciones que hay que de alguna manera ajustar dentro del propio proceso. Y también, por ejemplo, si finalmente se trata solamente de una madre que van a anotar a su hijo, lo va a poder anotar con sus dos apellidos, para que el niño tenga los dos apellidos. Va a poder utilizar su apellido paterno-materno, materno-paterno, los dos apellidos. No va a quedar solo con un apellido. Y en caso de que su madre no tenga más de un apellido, le van a dar uno de uso común. El segundo apellido va a ser uno de uso común. Vamos a escuchar lo que decía Bordaberry cortito. Pareja homosexual está casada, no hay problema, son los dos padres. La madre será la madre, en el caso de las mujeres, serán adoptantes en el otro caso, pero están casados, volvemos al sistema de la inscripción sin problema. Dije que iba a ser cortito, son las 9 de la mañana. En realidad lo importante era, esto era la foto, lo que expliqué yo era lo que de alguna manera es el proyecto de ley. Y en este caso lo que se marcaba, reitero, es seguir trabajando en algunos procesos que tienen que ver sobre todo cuando se abren a herencias y ese tipo de cosas que no hacen a lo concreto de lo que se estaba buscando en la jornada de ayer, que era de alguna manera, según se indicó allí por parte de legisladora de Frente Amplio, terminar un poco con el patriarcado en el tema de los apellidos de los niños. Dice en este caso algún oyente más, Valjardín dice, bueno, Fabricio me saluda y pregunta si mañana hay paro de Sutiga. Sí, tenemos entendido que mañana viernes hay paro de la gente de Sutiga. Este es algo que también le trasladábamos al ministro de Desarrollo Social hace poquito. Así que les agradecemos a todos, sobre todo la comunicación. Nos vamos, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho y ya está José Luis esperando ansiosamente para el flash informativo. Hasta luego.